compañeros que reciben a través de WhatsApp amenazas. Les prometen que si no van a trabajar, los van a echar, los van a basurear, y tenemos los WhatsApp. Tenemos los compromisos. Y tenemos todo lo que nosotros decimos, porque no hablamos porque hoy se nos ocurre hacer una carpa y tenemos que pegarle a alguien. No, lo que venimos tolerando, sufriendo y pasando son los trabajadores municipales en el distrito de Cañuela. Compañeros que del corralón de Peregrini querían venir a una asamblea y lo llaman para decirle que tiene que marcar la tarjeta porque no le van a reconocer el día. Eso es violencia laboral. Eso es una falta de respeto para los trabajadores. Y no lo vamos a permitir. Que un par, ese cuente del poder, esclavo de un poder político, vengan y atropellen y le falten el respeto a los trabajadores municipales. Y le digo más. Sería bueno que esos mensajes que mandan para decirle que marquen la tarjeta a los trabajadores para perjudicarlos de alguna manera. Sería bueno que esos mensajes también fueran productivos, constructivos en el trabajo y el empleo municipal. Y por lo menos decirle a los compañeros del Corralón de Peregrini a través de un mensajito que si salen saliendo con los vehículos y condiciones como están, de que se pueden perjudicar a ellos mismos y también a terceros. Porque hablamos de camiones que no tienen BTV, no tienen seguro, no tienen cubierta, no tienen freno, no tienen luces, como también los patrulleros que andan a guardia urbana. Entonces les pido a aquellos mensajeros y verdugos de los trabajadores municipales de que no le echen más nada al fuego, que solamente se sienten a hablar de la realidad que hoy los trabajadores municipales estamos viviendo. Acá, a mi derecha, tengo los compañeros de San Vicente, que a través también de una carpa y una lucha lograron algunos derechos para los trabajadores. Y decían que en el distrito de San Vicente los compañeros no lograban nada porque eran de Cambiemos. Acá tampoco estamos logrando nada. Y se hace llamar peronista, kirchnerista, y movilizan contra el gobierno de turno a nivel nacional porque dice que defiende y acompaña los derechos de los trabajadores. Y cuando bajan el distrito se meten adentro de la municipalidad y lo primero que hacen es robarle y cagarle la dignidad y el respeto a todos los trabajadores. Entonces tenemos que fijarnos bien, compañeros. Política hay que hacer en los momentos y tiempos justos cuando hay que hacer política. Pero no negociemos, no vendamos los derechos de los trabajadores a un sistema político. Porque nunca nos dieron nada, compañeros. Todo lo que hemos logrado, lo que han logrado ustedes, han sido por ustedes mismos, a través de paro, asambleas, movilizaciones contra este gobierno. Queridos compañeros, esta carpa estaba para armarse el día jueves. Y por respeto a los hijos de los vecinos, a los hijos de los municipales, que venían al Club Cañuela, porque venían la hinchada o los jugadores de Boca, lo suspendimos, porque la idea de él no es de perjudicar a nadie. La idea es que tomen conciencia estos que dicen ser peronistas y que se pongan a hablar, a charlar y a sacar cuenta adecuada y para poder conformar los derechos de cada uno de los trabajadores. Queridos compañeros, les quiero decir que hoy vino Ferré, el compañero que conduce el Ministerio de Trabajo a nivel local. entró para el municipio y le dijeron que estaban afinando el lápiz para mañana, supuestamente, tirarle la propuesta. Querido señor intendente, no queremos más propuestas. Queremos los derechos, queremos lo que nos corresponde. Queremos fuerza plata permanente, las recategorizaciones, aumento de sueldo. Queremos la dignidad y el respeto que lo merecemos. No vengan después de 5 meses, 6 meses, en charla en mesa de paritaria, a decirnos que nos van a tirar propuestas. Fuimos muy solidarios, y lo somos, porque mientras mandaban mensaje apretando a los trabajadores municipales, nosotros organizábamos una asamblea a las 11 de la mañana para no perjudicar al pueblo de Cañuela y que los compañeros pudieran salir a hacer su servicio. No lo hablen de propuesta. Háblenlo de los pasos a plata permanente. Háblenlo de las recategorizaciones. Háblenlo de la carrera municipal. Háblenlo de un aumento de sueldo de un 40% rotativo a marzo. Háblenlo de los chicos de la cooperativa que cobran 4.000 pesos por mes. Lo hace que la sábado, domingo, trabajan como trabajadores municipales. Y desgraciadamente cobran 4.000 pesos por mes. Háblenlo de esos compañeros que se jubilan con categoría 6. Porque nunca les dieron la categoría correspondiente y que se merecen los compañeros. Háblenlo en serio. Háblenlo de los derechos que nos corresponden. Háblenlo de la dignidad y el respeto que tanto nos costó ganar a los trabajadores municipales de Cañuela. Arman. Mandan. Directores encargados que manejen nuestro gremio para llenarle la cabeza a ustedes, para que se afilien y sean esclavos de este gobierno. Como señor Medrano, que hoy dice ser conducir el gremio de la vieja federación. No tienen vergüenza, no tienen respeto, no tienen dignidad, no tienen dos dedos de frente. Y les digo la verdad, compañero, me cansaron porque una cosa, que seamos orgánicos, una cosa que tengamos paciencia, pero lamentablemente, esta gente, cuando uno tiene paciencia y somos orgánicos y queremos acompañar, nosotros nos hacen sentir como unos boludos por hacer lo que hacemos. Te doy para adelante, compañero. Vamos a tener, lamentablemente, que volver como el 2005 y el 2006, porque no le vamos a dar un tanto de pulga para que nos paguen los derechos de nosotros. Y esto es lo que ellos buscaban. Porque cuando los querés apoyar, los querés acompañar, se burlan, te usan. Esto es lo que ellos buscaban, que nos juntemos y se quede porque somos pocos, de que no vamos a hacer fuerza. Les digo al señor intendente, de que nosotros cuando arrancamos en el 2006, arrancamos 10 compañeros tomando los corralones, tomando barrios y también tomando el norte de provincia y el municipio. Que no tenga ningún problema, ninguna duda el intendente. Porque una vuelta me dijo que tuviera cuidado, porque yo conducía un avión con un montón de pasajeros y se podía caer. Le vuelvo a repetir al señor intendente, lo que él no sabe, que este avión que conduzco son todos kamikazes y no tienen problema en caer y las veces que sea necesaria. Voy a arrancarnos acá, queridos compañeros, haciendo fuerza, poniéndole el pecho, como tiene que ser, para defender nuestros derechos. Y hoy estamos acá para demostrarles a aquellos municipales que cuando hacemos paro salen a trabajar, y cuando tienen que trabajar se saca parte de enferma porque no van. Que no se hagan problema, porque mis compañeras que están acá, de sobra no van para defender los derechos de ellas y de estos esclavos del poder del sistema político. Estos compañeros que están acá no tienen ningún problema y les sobran pelotas para defender los derechos de cada uno de nosotros. ¿Quién les habla, compañeros? ¿Quién les habla? Quédense tranquilos. Que si hay que perder, voy a perder yo. Y si hay que ganar, van a ganar ustedes. Por eso les pido. No les pido que me acompañen si hay que caer. Porque caer voy a caer solo. Lo único que les pido es que me acompañe hasta el momento de tomar una decisión. Y sea la que sea, defenderlo, luchar por los derechos de cada uno de nosotros. Si hablan algunos secuentes del poder y te dicen que es imposible poder joder la gestión de este gobierno por lo que viene pasando a nivel nacional. Descerebrado, ignorante, enfermo de la política de turno. Les digo de que nosotros no venimos acá que caiga nadie ni que haga política o contra de esta política. Lo que venimos es a defender los derechos de cada uno de nosotros. Venimos a defender nuestro convenio colectivo de trabajo. Venimos a defender nuestra paritaria. Venimos a defender los derechos que nos vienen sacando de a poco, diciendo que el gobierno de Cambiemos, o el gobierno del kirchnerismo, o el gobierno vecinal, no nos importa. A los hombres lo que les importa son los derechos de los trabajadores municipales, como corresponde y tiene que ser. Y después quieren hablar de política, siéntense con el que quiera, háblenlo y a 3 meses antes de las elecciones, hagan lo que tengan que hacer. Pero hoy acá hablamos de los derechos de los trabajadores, hablamos de esta gente, de ustedes, eso es lo que hacen andar cada municipio y los 365 días del año. Díganme si no es cierto, en sectores a donde se sientan, y ustedes son los que le dicen a los directores encargados lo que van a hacer y cómo van a trabajar, porque no se saben manejar. Hay gente en otro distrito, de otro lugar, de otro municipio, a conducir un área, como si nosotros no tuviéramos la capacidad ni el conocimiento de estar conduciendo un área. Como si nosotros no podemos tener el derecho de crecer y armar nuestra propia carrera municipal para ir ascendiendo y creciendo laboralmente y económicamente. Pero a nosotros no los pueden pagar, no tienen plata, pero sí que hay gente de nuestro destino, los contratan y hacen lo mismo que hacen todos, que sientan en una computadora, escribir en un Facebook, mientras los trabajadores hacen todo el trabajo que tienen que hacer esta señora que contratan. No tienen dos dedos de frente. No puede. No le vamos a permitir jugar con los trabajadores municipales. Ya jugaron. Ya estuvimos en un juego y no lo supieron aprovechar. Y quédense tranquilos, que quien les habla va a ser la sombra de cada uno de los que estén conduciendo al municipio. Quédense tranquilos, que vamos a estar en cada área acompañando a los trabajadores como tiene que ser. Quédense tranquilos, que no vamos a permitir que los metan mala mano al bolsillo, ni los amenacen, ni los atropellen a ningún trabajador ni trabajadora. Y otra cosa que les quiero decir. Vamos por todo, compañero. Vamos por todo. Plata o mierda, compañero. Así tiene que ser. Ya. Mañana vamos a hacer otra asamblea. A Villarreal. A los compañeros que hoy no pueden estar acá. A Villarreal. A esos compañeros que tienen miedo de perder 200 pesos de hora extra. Avísenle que las horas extras son pan para hoy y hambre para mañana. Avísenle a los compañeros que las horas extras son los que los condicionan para nosotros no poder reclamar los derechos que nos corresponden. Díganle que tenemos que hablar de los derechos reales que vamos a tener los 365 días del año, los 12 meses del año. Díganle de que tenemos que hablar de básicos, dignos, como tiene que ser, y hablar de derechos como tiene que ser. Aquellos compañeros que no quieren venir porque quieren miedo, miedo, compañeros, cuando llegamos a fin de mes y no tenemos para poner un plato de comida a nuestros hijos en la mesa. Miedo tenemos que tener cuando se lo estamos pidiendo. Y no tenemos que acoger los remedios. Y lo tenemos que tener cuando sacamos crédito y no lo podemos pagar. Y lo tenemos que tener cuando donamos un destino porque el vecino que quiere almacén estamos leyendo, no se lo podemos pagar. De ese miedo tenemos que hablar. Pero no me venga, compañero, que estos cuatro boludos van a generar miedo a 650 afiliados que tenemos en este sindicato. Queridos compañeros, mañana a las 11 de la mañana vamos a hacer otra vez una asamblea acá en la puerta del municipio, en esta carpa, la carpa que crearon ustedes, la carpa que hicieron para defenderse, hacerse sentir y hacerse ver que todo lo que dicen es verdad. Y mañana o pasado vamos a ir incrementando las denuncias que tenemos para hacer y públicamente como las tenemos que hacer. Queridos compañeros, les quiero pedir un fuerte aplauso por los compañeros de San Vicente que nos deben acompañar y apoyar en esta lucha que realmente lo aprendimos de los compañeros de San Vicente, lo aprendimos de ellos cuando íbamos a acompañarlos a través de una carpa y anuncia que estaban ellos. Querido compañero, le voy a pasar la palabra al secretario general del sindicato de San Vicente para que pueda de alguna manera expresar y decir lo que él tiene que sentir o lo que siente. Después que termine el compañero de San Vicente, Mauro, va a hablar el Jorge, que le va a explicar el aumento de sueldo del 40%, cuánto se le ejecuta la parte ejecutiva, porque le van a decir 40%, no, yo no lo puedo dar, es imposible. Muchachos, atrás de ese 40% hay una trampa que favorece a la parte ejecutiva. Entonces creo que Jorge se la puede explicar como tiene que ser, para hacerla bien clarita la reunión, para demostrarle de que no es una cosa ser bueno y otra cosa que nos tomen de boludo, para demostrarles que queremos hacer un papel excelente de ignorantes, pero no lo somos. Entonces, después Jorge va a explicarle bien. Le paso con el compañero secretario general, el compañero de San Vicente. Bien, la palabra de Daniel Suárez, fuerte discurso que seguramente va a meritar un análisis con mayor profundidad, pero bueno, vamos a ver qué dice ahora el representante gremial de San Vicente. A todos ustedes, compañeros, porque siempre nosotros venimos de una lucha también tensa en San Vicente, donde hemos estado trabajando con las mismas necesidades que tienen ustedes acá, tema sueldo. Hemos tenido también con las herramientas de trabajo. Y bueno, lo sentimos con Daniel en esos 18 días que tuvimos la carpa y que lo habían dejado 4 trabajadores sin trabajo. Hemos tomado la decisión de hasta no reincorporar los compañeros y una plata que los habían sacado. No se levantaba la carpa hasta que, bueno, la parte ejecutiva llegó a tomar una decisión y pedir el diálogo con la comisión del sindicato que pertenezco, con el cuerpo delegado, le hemos dado y ahí llegamos a un acuerdo y pudimos seguir trabajando en las condiciones que estábamos, no cambiamos nada, pero lo que fuimos a pedir lo hemos recuperado, que eran los 4 compañeros que habían quedado sin trabajo. Después, con el tema de la reunión que se hizo acá con el Cholo García y el intendente, estuve presente. Lo he visto al intendente mirar y pensando que la decisión de esa reunión iba a ser positiva para ustedes. La verdad que salimos con esa intención, pero bueno, hoy lo encontramos que es todo distinto a lo que él dijo en una mesa, teniendo representaciones de federación y secretarios generales de otro distrito acompañando a Daniel y a ustedes, compañeros. Bueno, nosotros les queremos decir que nosotros también estamos mal, nadie la está pasando bien en la familia municipal. Nosotros calculo que también estamos en las discusiones la semana que viene, entraremos también con estos problemas si no encontramos una solución. Le queremos decir que cuenten con nuestro apoyo en las decisiones que el secretario general... Bueno, lo dejamos bajito, mientras tanto vamos contando un poco o analizando esto y esperamos por la palabra también de Jorge Vélez, ¿no? Que va a dar aspectos más técnicos relacionados a el discurso de Daniel Suárez y lo que va a exigir en otros términos, claramente, el gremio que lidera Daniel Suárez. La primera sensación, si uno lo tiene que plantear en términos políticos, es que hay un escenario de separación, si tenemos que ser más duros en la palabra, casi hasta de ruptura, sí, entre el gremio y el gobierno, ¿no? Apuntando, sí, directamente contra la figura del intendente. Lo cierto, lo marcaba Nico recién fuera del aire, que la salida de las 9 de la mañana con nosotros no fue en este tono. Algo ha hecho que durante las horas de la mañana la posición sea más dura. Si bien había un reclamo a la mañana, no era en estos términos. Escuchamos ahora, me apunta la producción, a Jorge Vélez. En los últimos meses del año, se calcula los meses en los que vamos a recibir el aumento, se divide por 12, y eso nos da realmente el porcentaje. Por eso es que cuando estamos diciendo que no es un 40 real y que es un 14% el aumento real, es por ese sentido, porque uno divide ese 40 en los 13 meses que nosotros cobramos, porque son 12 meses más el SAT, y lo multiplicamos por 4,5, y eso nos daría un 14% real, que es lo que impactaría en el presupuesto anual del municipio, ¿sí? Y en el presupuesto anual nuestro, en cada bolsillo de nosotros, porque nosotros lo vamos a recibir en los últimos 4 meses del año. Sí, esa era la aplicación que pedía Daniel que le dé. No sé si les quedó alguna duda, pregúntenme si les quedó alguna duda de la aplicación y de hacerlo lo más sencillo posible. ¿Alguna duda, compañeros? Daniel. Ahí Daniel está. Va a ser escuchado un audio. Está la asamblea. Compañeras y compañeros municipales de Cañuela, Gustavo Seba le manda este mensaje de apoyo, de solidaridad por parte de mi cargo de la Secretaría de Capacitación de la Física de la Fisicudo, Bien, es un una señal de apoyo de las altas esferas, digamos, del gremio, ¿no? O de la federación que nuclea, en este caso, a la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Cañuelas, es lo que está haciendo en este momento escuchar Daniel Suárez. En un momento y en una mañana que fue cambiando la temperatura y terminamos con un discurso muy fuerte y aparte, rememorando, sino yendo Daniel Suárez a la historia reciente. Cuando digo la historia reciente es 2005, 2006, el propio Suárez lo dijo, cuando estaba en permanente conflicto el gremio que él lidera con lo que era en aquel momento el gobierno de Nino Rivarola. Y trae a colación aquel conflicto que duró hasta el final del mandato de Rivarola. Y dejó trascender que las posiciones en este caso no son negociables, ¿no? Porque dijo, la carpa está en la última consecuencia, no nos vamos a dejar amenazar, digo, términos vamos por duros, todo, vamos por todo, es plata o mierda. Sí, términos contundentes por donde se los escucha. Uh-huh. Esto, ponemos en contexto para aquel que se engancha recién, en un ámbito donde se colocó un equipo de sonido que está frente al Palacio Municipal. Sí. A ver, sigue Daniel Suárez. Nos juntamos poco, y eso otra vez, sí, pocos compañeros que iban y apoyaban y acompañaban, se fueron fortaleciendo y fueron logrando los objetivos que ellos pedían. Entonces, compañero, y ahí sacamos una conclusión nosotros, que no interesa la cantidad, sino la calidad del compañero. Por eso que le digo que sería bueno que aquellos compañeros que no vienen, que no participan, que no están, que los agarren por respeto a cada uno de los compañeros y le diga gracias. Gracias por luchar y pelear mi derecho mientras yo estaba trabajando y quedando bien con aquellos encargados y directores de turno que son aves de paso, que están 2 o 3 meses, 1 año, 2 años y se van. Eso es lo que sería bueno, y ahí podríamos hablar un poquito de seriedad y respeto entre nosotros mismos, los trabajadoras y trabajadores municipales. Querido compañero, quiero darle el micrófono a la compañera de San Vicente para que ella hable y se exprese también y que diga lo que verdaderamente siente